FM Río 94.3. 12:51 minutos de este domingo 30 de octubre. Y bueno, hablábamos recién con Rocío Sanón de la fiesta, de que ya estamos en tiempo de fiesta. Y cómo no hablar con la Reina Nacional de la Frutilla, disfrutando de sus últimos días de mandato. Valentina Chamorro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Manuel, muy bien, muy bien. Valen, tuviste un tiempo hermoso de reinado, más allá de que te agarraron un montón de problemas, pero bueno, ¿cómo fue este año de reinado? Sí, la verdad es que estos dos años fueron muy lindos, a pesar de que, bueno, yo, como todos saben, fui electa en pandemia de una manera virtual, pero bueno, aunque sea, pude tener la oportunidad de viajar, algunas fiestas muy lindas, conocer lugares, gente, culturas, productos, y las pocas fiestas que fui, la verdad que la pasé muy lindo, es una experiencia que nunca te la vas a olvidar. Me hubiese gustado viajar mucho más de lo que viajé, pero bueno, como todos saben, la pandemia no nos dejó, y recién ahora se están empezando a hacer las fiestas, a realizar con elección y con invitación de reinas consagradas, así que bueno, lo poco que viajé lo disfruté muchísimo. Sin duda que sí, que es una experiencia rara esto, porque bueno, la pandemia nos agarró a todos, es una cosa muy complicada, muy jodida, sí. Pero bueno, al menos tuviste la posibilidad de contactarte con algunas otras fiestas, con algunas otras reinas, fuiste invitada, viajaste, y un poco esto sí. es lo que vamos a reflejar el sábado acá en el escenario nuestro, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo tuve la oportunidad de ir a la fiesta nacional de la orquídea y provincial de la flor en Monte Carlo, Misiones, que es una de las fiestas más lindas de las que fui, una atención en las orquídeas que tienen, una fiesta re linda. Tuve la oportunidad también de ir a la fiesta provincial de la frutilla, ahora la última que tuve en Corrientes, Bellavista, fui a la fiesta provincial del chocolate, en Barrancas, fui a varias, la verdad. Y sí, la verdad que la pasé muy lindo, muy lindo. Te pregunto algo del adentro, ¿no? Del adentro de la persona. ¿Qué se siente ser la reina nacional de la frutilla? Cuando vos llegás a algún lado, llegás con la banda que dice reina nacional de la frutilla. Bueno, la verdad es que a todo el mundo le gusta la frutilla, todo el mundo cuando voy a alguna fiesta, algún evento y me ven y me preguntan de qué soy reina y les digo de la frutilla, ¡ay, qué rico, qué linda fiesta, qué corona, que ay, la reina nacional de la frutilla! Y la verdad que se siente muy lindo cómo la gente te trata, cómo la gente te presenta, es una experiencia muy linda que ojalá todos lo puedan vivir, que le deseo a Cami, que ella que va a ser nuestra representante nueva, pueda disfrutar de todo eso, porque es muy lindo, y mejor me siento yo siendo de Coronda, claro, sabiendo bien cómo es toda la cultura, nuestro fruto y todo, me siento muy muy feliz de ser una reina nacional de la frutilla corondina. Vos sabés que esto es reiterativo, nosotros hace un tiempo bastante largo que estamos haciendo este programa y año tras año despedimos una reina y recibimos otra, y la pregunta de las a las que despedimos es la conceptualidad que viste que se tiene de la fiesta de la frutilla en las otras fiestas. ¿Cómo nos tienen conceptuados? No, a nosotros nos tienen allá arriba. Imagínate que a mí las reinas que invité están chochas de poder venir a esta fiesta, todas quieren que las invite. Lamentablemente no puedo invitarlas a todas, pero imagínate que me mandan mensajes de reinas de todos lados que quieren venir a la fiesta, que si no tenemos un lugarcito más. La verdad que todo el mundo quiere venir, claro, y nos tienen catalogados muy bien. Hay cupo para las reinas, ¿no? Pueden venir tantas. Sí, 20, claro, es un límite, porque lamentablemente, o sea, no se puede invitar a tantas, todas las que quisieran venir. Yo creo que van a venir algo de 20 reinas invitadas. Claro, está bien. Son reinas que yo conocí en las diferentes fiestas que fui, me hice amistades muy lindas, y bueno, invité a todas las que pude invitar para que vengan a disfrutar conmigo de la noche del sábado. Ellas van a venir, algunas, las que vienen de más lejos, van a venir el viernes. Ajá. El viernes 4. Otras van a llegar sábado a la mañana y las vamos a estar esperando en el Salón Dorado de la Mutual. Ajá. Para hacer un desayuno, el intercambio de regalos, vamos a hacer una merienda. Van a tener las chicas también un peluquero, una peluquera para que se puedan peinar y maquillar tranquila, van a tener todo. Y de ahí vamos a hacer el paseo en camioneta tradicional. Ajá. De todos los años. Sí. Y ya nos vamos para la fiesta. Valen, ¿tenés la audiencia de Bermud para darle el mensaje? No te digo de despedida porque lo vas a hacer en el acto central, pero bueno, hay gente que a lo mejor no va al acto central y ahora te está escuchando. Nada más que un agradecimiento enorme por haberme elegido. Estoy muy feliz, sin ganas de irme, porque ahora se está viniendo todo lo lindo, lo que no pude vivir, pero bueno, agradecerles a todos por la amabilidad conmigo, a todos los corondinos, que sean bienvenidos a nuestra fiesta, a nuestro fruto, que vayan a la fiesta, que disfruten, que el viernes y domingo va a ser entrada libre y gratuita, así que vayan a disfrutar junto a todos los de la ciudad, y nada más. Que es un agradecimiento y mucha suerte para la nueva representante que pueda disfrutar tanto o más que yo. Vaya de parte nuestra entonces también el agradecimiento para con vos por cómo has llevado adelante este reinado con tanta peripecia pero con tantas ganas, y bueno, nos estaremos viendo en el transcurso de la semana en los diferentes actos. Gracias, Valen. Cómo no, Manuel, gracias a ustedes, un beso. Charlamos con Valentina Chamorro, Reina Nacional de las Frutillas. Dale. Bermud. La necesaria pausa de todos los domingos.